Si tiene un PC con Windows Vista y desea pasar a Windows 7, deberá esperar a fin de año cuando llegara las cajas de DVD de instalación. Pero cuando pueda hacerlo, descubrirá que 7 aplicará en forma automática los drivers, programa que controla la relación entre la computadora y accesorios y componentes que ya tenía el anterior sistema. La noticia es mala, en cambio, para quienes quieren pasar de XP a Windows 7, porque deberán hacer una instalación limpia a partir de cero del nuevo entorno. Esta modalidad es recomendada por Microsoft en todos los casos. Con Vista ocurrió un fenómeno casi inédito. El usuario con cierta experiencia compraba la computadora con el Vista instalado por el fabricante, pero pedía o realizaba el downgrade, es decir, instalaba el Windows XP. Software habitó en modo compatibilidad con XP. Para ello, aprovecha la capacidad de virtualización de los actuales chips de alta gama. Esto modo crea dentro de Windows 7 una máquina virtual aparte que funciona con esa versión anterior del sistema operativo, de modo que las aplicaciones que funcionaban con XP van también sin ningún problema en Windows 7.